Las canciones más importantes en la historia del rock and roll. Historia del rock and roll. Están en Radio Activa. Son los Domingos de Resurrección. Sigan enviando fotografías de su cielo. ¿En dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cuál es el plan de domingo? Arroba radioactiva, guión al piso, numeral domingo radioactiva. Por ahí hay una pregunta suelta. ¿Cuál es su canción favorita de AC/DC? Un par de historias aquí. En el 82, gracias a Rocky, la tercera parte de Eye of the Tiger era número uno en todo el mundo. Recuerden que la canción que quería Rocky o Sylvester Stallone era Another One Bites the Dust, pero no le cedieron los derechos. Viene The Eye of the Tiger. Y antes, en 1961, nació Gary Cherone en Massachusetts. Alguna vez cantó en Van Halen, pero recordémoslo por lo que hizo con su banda Extreme. Aquí están del álbum Extreme 2, Porno Graffiti. Feliz cumpleaños, Gary Cherone. Extreme y More Than Words. Not that I want you, Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. Domingos de Resurrección con Juan Keyes en Radio Activa 97.9. Esta historia es muy interesante. Bob Dylan es un ídolo, es un ícono del siglo XX, ¿cierto? Es un genio para muchos. Bob Dylan empezó folk y terminó siendo folk, ¿no? Solo que sus fanáticos, ellos muy recalcitrantes, todos de boina, mentiras, no, todos de boina, no. Pero sí eran muy fieles a Bob Dylan y lo amaban como cantante folk, guitarra acústica y listo, un banquito y un micrófono. Pues un fin de semana como estos, en el festival de New, Bob Dylan salió con jean, botas, chaqueta de cuero, casi engominado. Y oh Dios, sacrilegio. No sacó una guitarra acústica, sacó una Fender Stratocaster y la conectó y la puso a tronar. Nunca se lo perdonaron. Pero esa presentación fue brutalmente maravillosa. Aquí está, esta es una de las canciones que tocó. Aquí está Bob Dylan con Like a Rolling Stone. You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. Discover that. Son los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Viene rica, solo cuestan 2,500 pesitos. Sí, amiga, yo las incluyo siempre en la media mañana y en las meriendas. Cómpralas y disfruta hoy esta rica forma de ahorrar. Lleva las salchichas Viena Rica por solo 2,500 pesitos. Precio de venta sugerido al público. Una de las series más importantes en la historia de Colombia, que nos acompañó durante años cada fin de semana, vuelve una noche más con Radioactiva. Bueno, el José tenía, no sé, 10 años y un día estábamos haciendo alguna escena en el cuarto, mamá e hijo, y él se voltea y me mira y me dice, uy, pero con esa mamá, ¿para qué juguete? Hoy los queremos más que siempre. Hoy te quiero más que siempre. El gato, Lucía, Nano, Violeta, Pablo y Cristina se reúnen para compartir con nosotros las historias que nos pusieron. Empieza a cantar. De pies a cabeza. Disfrute de la entrevista completa en nuestro canal de YouTube, Radioactiva Colombia. Radioactiva Colombia. Apronax alivia dolores musculares de cuello, rodilla y espalda hasta por 12 horas. Encuentra Apronax en tu tienda más cercana. Es un medicamento analgésico, no exceder su consumo. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Llegó el momento perfecto para disfrutar de la magia de Ducales. Porción individual con la bebida que te gusta. Llévalas a donde quieras. Ducales, las galletas del toque secreto. A partir de este primero de agosto, llega a Bogotá una emisora que te pondrá a cantar las 24 horas del día. Repita la una y mil veces, señor cantinero. Romántica, más popular. Así es la nueva Bésame 97.4. Juan Kiss presenta Los Domingos de Resurrección. Los Domingos de Resurrección en Radioactiva 97.9. Songs of yesterday, and I've made up my mind. Un feliz domingo para todos. Numeral Domingo Radioactiva en arroba radioactiva aquí en el piso, arroba radioactiva med y arroba juanqui67. ¿Conocen a las Supremes? De ese grupo femenino salió Diana Ross. Ellas un día como hoy en el 66 publicaron un sencillo de una canción llamada You Can't Hurry Love. ¿La quieren escuchar? Esta es la versión de The Supremes. I need love, love to ease my mind. I need to find someone to call mine. But mama said you can't hurry love. Oh, you just have to wait. She said love don't come easy. It's a game of give and take. You can't hurry love. No, you just have to wait. You gotta trust, give it time. No matter. La reconocieron, ¿cierto? Porque muchos de nosotros, incluido yo, la conocimos por Phil Collins, que la lanzó a mediados de los 80s. ¿Qué tal si oímos la versión de Phil Collins? You Can't Hurry Love, en Radio Activa, Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Trust in the good time.

little fuel myself, and we could all use a little change. Well, the end's not coming and they don't stop coming. Back to the rules and I'll hit the ground running. Did it make sense not to live for fun? Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. En 1941 nació Manny Charlton. Me sorprendió saber dónde nació, en la línea España. Era el guitarrista de Nazareth, que junto a Foghat eran una de las bandas más potentes de los 70s en Estados Unidos. Que sea una excusa para... ¿Ustedes han oído Hair of the Dog por Guns N' Roses? Pues la versión original es de Nazareth. Que sea el cumpleaños de este señor una excusa para que pongamos completica Love Hurts. Aquí está Nazareth. Feliz cumpleaños, Manny Charlton. los domingos de resurrección en Radio Activa 97.9. Presenta Los Domingos de Resurrección en Radio Activa 97.9. I don't care.